el niño, los pastores y el rey. Navidad 2012. La reflexión. Ser sabio, llegar a la sabiduría, es el mejor tesoro que podamos conseguir en esta vida. Y sabemos, nos damos cuenta que hemos llegado a la sabiduría cuando descubrimos que el mundo, la sociedad en general, necesita de personas buenas. Sin las buenas personas y la inocencia de los niños, la humanidad no existiría. Porque del corazón de las buenas personas nace el gozo, la paz, la serenidad y el placer y gusto por la vida. Estos son los grandes pilares que sostienen y mantienen viva a la raza humana en este planeta. El relato. En la pequeña llanura, en mitad de la ladera del barrio del Albaicín, el joven dejó su borriquillo. Un jumento pequeño, color ceniza y nieve y bien aparejado con albarda y cincha. Y al amarrar el cabestro en las ramas del viejo granado, el joven le dijo al jumento: «No te muevas tú de aquí ni te inquietes porque yo vuelvo enseguida. Ellas me esperan en la casa y, como están tan ilusionadas con el viaje, necesitamos de tu ayuda». Subió a prisa por una de las estrechas callejuelas y antes de llegar a la casa, las vio. Las tres le esperaban en la misma puerta, vestidas con ropa limpia que la madre les había puesto. Y fue la más pequeña, la que llamaban Retaquete, por su baja estatura y algo regordeta, la que le salió al encuentro nada más verlo. Corrió con sus brazos abiertos hacia el joven y según iba acercándose a él, le decía: «Yo quiero sentarme la primera en el lomo del borriquillo». Y el joven le aclaró: «De las tres, una tenéis que quedaros aquí». «¿Y eso?». «Subidas en el borriquillo solo pueden ir tres y como vuestra amiga de la ciudad de la Alhambra también quiere venir, ya sois cuatro y eso no es posible». «Pues yo no quiero quedarme aquí», refunfuñó muy enfadada la niña Retaquete. Le dio el joven un cariñoso beso, según ella se la abrazaba al cuello. La cogió luego de la mano y caminaron hasta la puerta de la casa. Aquí la madre esperaba mientras observaba y al llegar, también la saludó. Con mucho tacto le dijo el joven que la pequeña debía quedarse en la casa. Al oírlo, la niña protestó: «Que yo quiero ir con vosotros y montarme la primera en el lomo del borriquillo». El día se presentaba frío, gris y como amenazando no lluvia sino nieve. Sobre las cumbres de Sierra Nevada, este blanco elemento ya hacía mucho que se amontonaba. Las primeras nieves habían caído al final del mes de noviembre y hoy ya era justo 24 de diciembre, Navidad. Por eso en todo el ambiente, barrio del Albaicín, toda la ciudad de Granada, cuevas por el Sacromonte y colina de la Alhambra, se respiraba como una melancolía mágica, hondamente extraña. Las personas no lo comentaban, pero la presencia de la Navidad parecía invadirlo todo, despertando los recuerdos en los corazones y añoranzas de no se sabía qué. como si de pronto, en estos días, todo el mundo echara de menos los momentos felices de la infancia y las personas que ya no estaban. En la Alhambra y dentro de los palacios, las cosas eran diferentes. Nadie en estos recintos se identificaban con la Navidad ni tenían que ver nada con estas fiestas. Por eso nadie sentía nostalgia de nada ni rememoraban los recuerdos de la infancia. Sin embargo, fue justo por estos días cuando el rey que aquel año reinaba promulgó un edicto que decía: a todos los pastores que viven en las montañas al norte y sur de la Alhambra, es mi deseo y por eso ordeno que justo el día 24 de diciembre, al caer la noche, os presentéis en los recintos de mis palacios. Y aquel pastor que no se presente este día en el lugar y hora que he dicho, que se atenga a las consecuencias. Una semana antes del día de la Navidad, todos los pastores de las montañas fueron visitados por soldados del ejército del rey. Entregaron estos a los pastores el edicto de su majestad y luego volvieron a los recintos de la Alhambra. Y los pastores enseguida entre sí se comunicaron y empezaron a preguntarse: ¿para qué asunto nos convocara este rey nuestro? Quizá para decirnos que necesita más borregos para sus grandes banquetes en los palacios donde viven. Para eso o puede que también para pedirnos que le paguemos más impuestos porque los necesita para abastecer a los ejércitos que luchan en las guerras. Pues ya veremos, pero desde luego, el momento en que nos convoca no puede ser peor. Las montañas están cubiertas de nieve, los ríos llevan mucha agua, las noches son muy cortas y caen grandes heladas y los días, ya estamos viendo, grises, nublados y con amenaza de nieve y lluvia en todo momento. Una de las familias de estos pastores vivía en las laderas de Sierra Nevada, cerca de un claro río y al borde mismo de las blancas nieves. Eran jóvenes y ella estaba embarazada, a punto de dar a luz. Por eso el marido, unos días antes de la noche del 24 de diciembre, había hablado con el joven del borriquillo, familia suya, y le había dicho: ven con tu borriquillo y ayudamos a esta joven y bella esposa mía en este viaje a la Alhambra. Ella no tiene que presentarse ante el rey, pero como su niño puede nacer en cualquier momento, mejor que esté cerca de mí y de vosotros para atenderla. Desde la casa del albaicín, las dos niñas y hermanas mayores acompañaron al joven hasta el borriquillo en la plazoleta del granado. La pequeña llamada Retaquete se quedó llorando y al poco vio como el borriquillo, guiado por el joven y con sus dos hermanas sobre el lomo, subían por la cuesta del rey chico hacia lo más alto de la colina de la Alhambra. Y la hermana pequeña, llena de rabia y protestando, dijo a la madre: no hay derecho que ellos puedan ver al niño nacer y yo no. Le dio un beso la madre y le pidió que entrara a la casa. Ellos no tardarán en regresar y si el niño nace, tú podrás también besarlo cuando esté aquí con nosotros. ¿Y si nace en el viaje o en aquellas montañas? La madre sabrá cuidarlo. Al poco, los niños con el borriquillo se perdieron por las partes altas de la colina de la Alhambra, siguiendo los caminos hacia las montañas y al encuentro de los pastores y la joven embarazada. En la Alhambra, el rey y otras personas esperaban a los pastores al caer la noche. Pero en el barrio del Albaicín, antes de que la noche llegara, la niña Retaquete se escapó de su casa, bajó rápida hasta el río Darro, subió luego a la colina de la Alhambra y al llegar a las murallas y torres, unos soldados la vieron. Le echaron el alto y le preguntaron: ¿quién eres tú y de dónde vas tan sola por aquí? Asustada, la niña les dijo que buscaba al niño que iba a nacer en las montañas y, en ese momento, una princesa se acercó a ella y le pidió que la acompañara a los palacios. Al llegar la pequeña a la presencia del rey, este también le preguntó: ¿qué niño es ese que dices va a nacer en las montañas? Yo solo sé que su madre es una joven pastora que vive cerca de las nieves de Sierra Nevada. Meditó el rey un momento y luego dijo al jefe de los soldados: acompañada esta niña a la casa de esos pastores y luego regresáis y me traéis noticias de quiénes son esas personas y qué es lo que hacen allí. Al instante, un grupo de soldados salieron de los recintos de la Alhambra, llevando a la niña montada en un bonito caballo colorado. Y durante unas horas, cabalgaron por los caminos hacia las montañas, siguiendo las indicaciones que la niña les daba. La noche llegó, la luna salió por lo alto de las cumbres de Sierra Nevada y un poco más abajo, los soldados de pronto vieron un gran resplandor. Al remontar una pequeña colina, descubrieron junto al río una pequeña casa, iluminada por el resplandor de varias lumbres. Dijeron: esta puede ser la casa de los pastores que estamos buscando. Y al llegar, preguntaron y unos hombres les dijeron: la pastora joven de la casa del río acaba de dar a luz un niño precioso que tiene acurrucado junto a la lumbre que hemos encendido dentro de la casa para que no tengan frío ni la madre ni el niño. También le hemos traído queso fresco, miel de estas montañas y algunas mantas de piel de oveja. Es el niño más bello que nunca hemos visto en esta tierra. Y la niña Retaquete, al ver a sus hermanas y al borriquillo amarrado en la puerta de la pequeña casa, enseguida se bajó del caballo, buscó al niño y al verlo dijo: ya estoy yo aquí para cuidarlo, cogerlo en mis brazos y besarlo. Los soldados observaron durante un rato, admirados del cariño y ternura con que arropaban los pastores, tanto al niño como a la madre y al joven padre. Luego despidieron a las personas que se calentaban en las lumbres cerca de la casa, cerca del río y el abrigo de algunas peñas. Cuando llegaron a la Alhambra, el jefe de los soldados se presentó al rey y le informó de todo lo que habían visto. Y el rey, algo enfadado y también desorientado, Pregunto, ¿y por qué esos pastores no se han presentado en estos palacios tal como yo lo había ordenado? Quizá, Majestad, porque al nacer el niño, ellos han sentido la necesidad de pararse allí para atender a los padres y alegrarse con el nacimiento de esa criatura. Es un niño muy bello. Y, como los pastores le tienen mucho miedo a usted, no respeto. Creo que tendrán en cuanto su edicto y el amanecer, llegarán a estos palacios. Se tranquilizó el rey con las palabras del jefe de los soldados y pidió a uno de los sabios que lo acompañara. Subieron a lo más alto de una de las torres más altas de la Alhambra y miraron para Sierra Nevada. A lo lejos y como en las laderas más abruptas de las montañas, vieron el resplandor de las luces. Observó el rey despacio durante mucho tiempo, mientras meditaba y luego preguntó al sabio que le acompañaba. ¿Qué me aconsejas tú que diga a esos pastores cuando mañana se presenten aquí? Y el sabio, muy seguro de sí, reflexionó al rey. Ser sabio, llegar a la sabiduría, es el mejor tesoro que podamos conseguir en esta vida. Y sabemos, nos damos cuenta que hemos llegado a la sabiduría cuando descubrimos que el mundo, la sociedad en general, necesita de personas buenas. Sin las buenas personas y la inocencia de los niños, la humanidad no existiría. Porque del corazón de las buenas personas nace el gozo, la paz, la serenidad y el placer y gusto por la vida. Estos son los grandes pilares que sostienen y mantienen viva a la raza humana en este planeta. Al terminar el sabio de pronunciar este pequeño discurso, el rey le preguntó, ¿y con esto, qué me quieres decir? Majestad, que esos nobles pastores de las montañas son buenos. Ahora mismo adoran a un niño recién nacido, que hasta sus soldados dicen que es muy bello y lo calientan con sus lumbres y el calor de sus corazones. El reino de su majestad y usted mismo necesitan de este niño y de la bondad de los pastores que lo cuidan. La sabiduría, gozo y paz de estas humildes personas es lo que da sentido pleno a sus vidas. Cuando esos pastores mañana se presenten ante usted, dígales que el mundo, la humanidad entera, necesita de hombres buenos como ellos. Y dígales también que el nacimiento de un niño y por estas fechas, es motivo de la alegría más grande y por eso hay que celebrarlo.